desde Tacna, donde empieza el Perú, desde el escenario de los grandes triunfadores, señoras y señores, los maravillosos, con cariño para la gente del norte, esto es Puro, Puro Perú. Sol y el color, quise hacer mío todos tus gestos, tu andar a tu candor. Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño. Si no te veo, me causa daño. Te he querido borrar de mi mente y mi corazón, mas te encuentro plasmado en las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero. Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto. ¿Y cómo baila Ricardo Quispe? Borrar de mi mente y mi corazón, mas me encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero.